noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en directo en Burgos en el 98.6 de la FM en tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Y siempre que quieras, puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Los viernes a las 6 de la tarde disfrutarás de La Puerta del Gehenna en la web Asalto Mata Radio Rock. Y los miércoles, repetición del programa alrededor de las 12 de la noche para la emisión aquí en Burgos en la FM. Mil y una formas de que disfrutes de heavy metal. Estamos un lunes más en este programa de radio que pretende que estos momentos tan duros que estamos pasando se hagan un poquito mejor. Estamos ya muy, muy, muy cerca. Estamos ya prácticamente tocando esa luz al final del túnel, pero todavía estamos aquí haciendo el programa desde nuestra casa. Pero eso sí, no os queríamos dejar sin heavy metal y sin dos horas de radio para que disfrutéis. Ahora os dejo con la presentación de mis compañeros y a continuación empezarán a sonar los temazos de La Puerta del Gehenna. Buenas noches, Irra. Buenas noches, equipo. Buenas noches, oyentes de La Puerta del Gehenna. Hoy os voy a leer un texto para pediros ayuda en nombre de Andrés Pérez Maté. Y ahí va. Mi nombre es Andrés, tengo 21 años, soy de Castrillo del Val, Burgos. El 18 de julio de 2019 me arrastró una ola y me quedé pentapléjico. Eso significa que necesito ayuda para realizar cualquier tarea, incluso respirar. Necesito garantizar mi bienestar y para ello necesito adaptar todo mi entorno para facilitarme el día a día. Solo pido que si te acuerdas me dones los tapones de plástico que vayas a tirar y para ello te dejo los puntos de recogida en el Facebook de Tapones para Andrés y en la web taponesparaandres.es.tl. Muchas gracias. Empezamos La Puerta del Gehenna. Buenas noches, compañeros, y buenas noches a quienes nos acompañéis desde vuestras casas. Aquí estoy, lista como cada semana para compartir con vosotros, además de por las ondas, por redes sociales, dos horas de heavy metal. Muy buenas tardes, noches. Un lunes más, el equipo La Puerta del Gehenna desde sus casas, aquí todos preparados para llevaros el mejor heavy metal. ¡Vamos, que ya queda menos! Hola, buenas noches, Irra. Buenas noches, equipo. Otra semanita más desde casa, pero con la misma ilusión y ganas de compartir nuestra pasión por la música metal con vosotros. Salud y metal. Buenas noches, noches buenas. Gracias por acompañarnos un lunes más en el programa 105. Desde aquí quiero dar ánimos a todos mis compañeros y compañeras de la hostelería por el duro golpe que estamos pasando y que en breve pasará. No os preocupéis. Hola, estamos en La Puerta del Gehenna, tu radio heavy metal. Aprovecho a felicitar a dos grandes seguidores del programa. Alvar, que mañana cumplirá 8 años, y a su hermano Iker, que cumplirá 11 el día 12. Y les voy a dedicar una canción que presento yo. ¡Felicidades! Buenas noches, Cid Metalador, compañeros, compañera, amigos y amigas de La Puerta del Gehenna. Un día más desde nuestro hogar, haciendo que el rock y el heavy metal a través de las ondas llega al vuestro, o donde estéis, que lo escuchéis y lo disfrutéis. Damos comienzo al programa número 105 y lo hacemos con la banda murciana Nudo, banda que nos presenta un tema que era incluido en su disco Rabia, acompañando a la voz Carlos de Dúnedain, dándole potencia a ese temazo, escuchar, disfrutar de Motivos para Luchar. Sí. 17 de julio lanzarán su álbum debut Endless Nights, del que hemos extraído Red Rangers, antes de la llamada Red Ranger por el líder de los Power Rangers, pero decidieron cambiarlo para darle mayor cercanía con ellos mismos. Jet Howard, Jet Ranger.

desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Bueno, pues ya queda menos para vernos en el Munchen. Y mientras esperamos, vamos a escuchar un tema de mis queridos Crazy Lees, esa banda de Slayer Metal formada en 2002 en Malmo, Suecia, que junto con bandas como Hardcore Superstar, Crash Diet, Babylon Booms, Minds of Vienna, fueron los primeros en pertenecer a la nueva ola de Slayer Metal sueco. De su disco Crazy Lees de 2014 escuchamos Hellraiser Woman. Vamos ya con la sección ahora en la puerta del Jena. Hoy os traigo al músico americano Tommy Shaw. Tommy Shaw cuenta con 4 álbumes de estudio en su carrera en solitario, siendo su álbum Ambition del año 1987, su joya de la corona, un álbum que os recomiendo. Decide Tommy Shaw que no es ningún desconocido dentro del mundo del hard rock y de la O, ya que ha estado en bandas como los míticos Styx o Dan Yankees. Así que, sin más, de su álbum impresionante Ambition, os dejo con el temazo No Such Thing de Tommy Shaw. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Mucho ánimo, Andrés. y que la tinta corra de la cabeza a los pies y que sea en breve, que se vaya la cosa a la estabilidad y podamos todos volver a nuestras tareas. Vamos a seguir con un poco de hard rock que de buena tinta le gustará a nuestro amigo Andrés. El grupo Cherokee, banda gallega, fundada hace 4 años, y el pasado otoño nos presentaban su disco homónimo, y de su disco homónimo va a sonar un tema. Aquí vais a escuchar el tema, pero en las redes sociales Laura se va a encargar de poner ese vídeo que han editado, como es Sintiendo el Rock. Temazo el de Cherokee que acabamos de escuchar. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Suecia, principalmente a la ciudad de Falun, donde en el año 2000 se fundó una banda de heavy metal melódico llamada Prey, y de su último disco escuchamos la canción que le da nombre, Helmi, cúrame, espero que os guste. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Mientras esperamos con impaciencia poder disfrutar de buena música en el Bar Santander Mediterráneo y encontrarnos con las sorpresas que nos han prometido nuestras amigas Alicia y Judith, escuchamos en la Puerta del Jena un poco de caña. Nos vamos a por la banda estadounidense de thrash metal Warbringer y el tema The Bloodhound Reaches, incluido en su último trabajo de estudio que publicaron el pasado 24 de abril. Vaya temazo acabamos de escuchar de los guerreros Warbringer. Y el tercer álbum de Insanity, Welcome to the Show, vio la luz en octubre del 2019. Ahora los Dead Metal Melódicos lanzan Blood and Clay, una canción en la que guitarrista de Creator aparece como músico invitado. Los alemanes formados en 2011 nos dejan un disco con grandes melodías, contundente, entretenido y una instrumentación notable. Insanity. Blood and Clay. They sound like a Saltomata Radio. Rock.com. Y seguimos ahora con un poquito de metal gótico de la mano de los británicos Paradise Lost, que de su impresionante álbum One Second del año 1997 os dejamos con el temazo Say Just Words. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Y después de escuchar este auténtico himno de Paradise Lost, continuamos con el grupo sinfónico con toques power, gótico y neoclásico Edenbridge. El tema que va a sonar es el sencillo de su último disco recién editado, Life and Let Go. Llegó la hora de la despedida, pero esto no termina aquí. Como sabéis, ahora todos los que seguís la emisión en Burgos, en directo a través de la FM, vais a poder disfrutar de otra hora más de Heavy Metal. Ahora cuando termine el programa habrá un poquito de noticias y después una segunda hora preparada por Chuchi con grandes temazos de Heavy Metal y también de grandes temazos de Heavy Metal en castellano. Si os gustan los programas de Heavy Metal, los recomendamos los martes a las 4 de la tarde en la web radioutopia.es, David Trovador Urbano. Los martes también a las 7 en la web Concierto para Ellos y Ellas, nuestro amigo Chema Sánchez. Y también os recomendamos dos programas que se hacen aquí en Burgos y que podéis escuchar a través de podcast, como son Rock Angels Radio Show, de nuestro amigo Jesús Lux, y también el programa Ruido Noise, el mejor death metal, de nuestro amigo Rubén. Por supuesto, os recomendamos toda la parrilla de la web Asalto Mata Radio Rock y que también en Spotify podáis escuchar nuestras listas de reproducción que prepara nuestra compañera Hortensia. Ponéis en el buscador La Puerta del Jena y ahí disfrutaréis de los temazos que suenan aquí en nuestro programa. Bueno, este programa ha sido un programa especial de estos que llevamos haciendo semanas atrás todos y cada uno de nosotros desde nuestras casas, en apoyo a nuestros sanitarios, en apoyo a nuestros mayores y también dedicados a todas esas personas que han estado ahí en el frente de esta guerra, de esta lucha contra el virus, que es el único enemigo que hemos tenido como sociedad, dedicado para ellos. Y sobre todo también en los agradecimientos queremos dar un fuerte abrazo a los que son nuestros patrocinadores, baluarte del programa, y que durante todo este tiempo han tenido sus establecimientos cerrados y aún así han apostado fuerte por La Puerta del Jena y por el heavy metal. Bueno, como ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel, dos de nuestros patrocinadores esta semana que viene abrirán sus puertas, como es Decoración Ambiente, la tienda de reformas del hogar en la calle Santiago 25, y también nuestro estudio de tatuaje favorito en Burgos, Tattoo Rock, en la calle San Cosme número 13. Nuestro amigo Andrés abre sus puertas a partir de hoy lunes. Podéis pedir cita previa, ya sabéis que es paso obligado. Lo podéis hacer llamando o poniendo un WhatsApp al 649-536-732 o también en horario de tarde llamando al 947-299250. Ahí podréis obtener vuestra cita previa para vuestro tatuaje en Tattoo Rock. También mandamos un fuerte abrazo a nuestros bares, como son el pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32 y la cervecería Munchen en la calle San Juan 27. Queremos también acordarnos de nuestras colaboradoras Chus, Vero, Moni y Sonia, y nuestras técnicas de control, como son Chus San Salvador y María Cristóbal. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí esta hora de radio con nosotros. Mandamos un fuerte abrazo también a todos los miembros de la peña Blusas del Metal, que en cuanto nos recuperemos vamos a estar ahí dando caña en nuestra ciudad, en nuestras fiestas. Lo dicho, un placer, gracias por escucharnos. ¡Hasta la semana que viene! Cerramos la primera hora de La Puerta del Jena de hoy con un regalo que nos han hecho para amenizar el encierro un grupo de músicos españoles, cada uno de ellos desde su casa. Entre este grupo de músicos se encuentran John Marcos de Blaze Wave y Silvia y Doate de Ecstasy a las voces. Como resultado nos ha dado una maravillosa versión del Close My Eyes Forever de Ozzy Osbourne y Lita Ford. Con ella nos despedimos hasta la semana que viene. Baby, I get so scared inside and I don't really understand. Is the love that's on my mind, or is it a fantasy? Heaven, it's in the palm of my hand, and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a tie of tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. You're like a dagger and stick me in the heart and taste the blood from my blade. And when we sleep, will you shatter me in your warm and dark gray? If I close my eyes forever, if I close my eyes forever, will it all remain the same? Close your eyes, close your eyes.